5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros, que aquí en la sintonía de la tarde, Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, seguimos nuestra hoja de ruta, esa que os indicaba, que os marcaba eso de las 3 de la tarde, y que, o en la que os contaba, que a las 3, de 3 a 4 íbamos a tener espacio musical, de 4 a 5 vamos a tener espacio para el carnaval, y de 5 a 6 espacio para muchas cosas, para el debate, para la tertulia, para la participación ciudadana. Ya sabes que a través del 607-488-775 puedes trasladar, pues, temas que quieres que se planteen en esta mesa de debate, o también las opiniones que sobre los temas, ¿no?, que vamos a arrojar enseguida en cuanto presente a los colaboradores con tertulios que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Ubrique. Hoy, cafelito, lunes 21 de febrero, el cual contamos con la presencia de Jorge Chacón. Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Javier Cabeza. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe Montiel. Pepe, muy buenas tardes. Buenas bienvenido. Tardes. Vamos a disculpar lo primero a Manuel Mendoza, colaborador del Partido Popular, que hoy por motivos laborales pues no va a poder estar con nosotros. Me decía que incluso no iba a poder estar escuchando en directo, pero que esta noche se ponía la grabación, que subiremos como siempre a redes sociales y a la web para escuchar pues todo lo que se diga aquí. Y a buen seguro que entiendo yo, ¿no?, lo que le hubiera gustado estar aquí, entre otras cosas porque la actualidad política, ¿no?, el panorama político actual desde hace unos días, creo que fue el viernes, ¿no?, jueves por la tarde o viernes, cuando estallaba la bomba, podríamos llamarlo. No sé si me vais a permitir esa expresión, ¿no? Esa guerra interna, esa crisis en el PP, al menos esas son las palabras, ¿no?, que más coinciden en los diferentes portales, los diferentes medios de comunicación, cabecera de ámbito nacional y también internacional. Esa guerra, ese enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también Pablo Casado, el presidente del PP a nivel nacional, también líder de la oposición en el gobierno. Espionaje por parte de unos, comisiones por parte del hermano de la otra, unas comisiones que unos cifran en casi 300.000 euros, otros lo dejan en unos 50.000. Lo cierto es que, bueno, se ha hablado mucho y yo antes tenía aquí apuntado pues más o menos lo último que se ha dicho al respecto, pero si os parece, y no miro a nadie, os miro a los tres, quien quiera que tire primero la primera piedra, ¿qué os pareció todo esto? No, ¿os sorprendió? Os voy a preguntar lo primero. Pero, ¿os sorprendió todo esto? Pues no. Mira, yo tiro la piedra, ¿no? Hoy empiezo. Pues la verdad es que no, me sorprendió. Eso iba a pasar algo así, similar, o algo más grave o menos grave, tarde o temprano, se parecía. Eso, según, no sé, lo que salía en prensa, lo que se decía, las imágenes de televisión cuando Pablo Casado y Ayuso salían en televisión, se veía muy frío, ¿no?, que se podía cortar con un cuchillo la relación. A mí no me ha sorprendido, sí me ha sorprendido mucho el que no se haya cortado en cuanto se vio que por una parte y por otra no tenía demasiado recorrido, de alguna manera no se cortara, sino que ambos siguieran con el tira y afloja. Pero bueno, ahora hablaremos largo y tendido. No se cortara la hemorragia, ¿no? A Pepe, que le gusta mucho la comunicación no verbal. Sí, mucho, eso, mucho. Jorge y Javier. Bueno, mira, hombre, jugar ahora a decir que lo veíamos venir, está. Yo lo que, cuando uno lleva ya mucho tiempo en esto y cuando uno está continuamente intentando enterarse de cómo van estas cosas, al final hay un tufillo siempre, ¿no? El problema está, o la ventaja está, en que la inmensa mayoría de las veces esto se resuelve de puertas para adentro y nadie se entera de lo que ha pasado, nada más que los que están dentro. Cuando tú cometes la torpeza, desde mi punto de vista, de tirarlo a los medios sin tener todas las cartas bajo tu manga, pues pasa el espectáculo bochornoso que se ha dado, ¿no? A mí no es que me preocupe menos si son comisiones o no son comisiones. ¿Hay un delito? ¿Por qué no está puesto en la fiscalía ya para que se estudie, se denuncie o se haga lo que se tenga que hacer? Y más cuando se dice por parte de Génova que lo tenían desde diciembre. Entonces sí que es sospechoso, ¿no? O sea, si usted sabe que se está cometiendo un delito, por calificarlo de una manera fácil, ¿no?, y usted no hace nada, ¿Qué pasa? ¿Que está queriendo utilizar eso para presionar, chantajear o pongámosle el calificativo que queramos? Y por otro lado, a nadie se le escapa, ya te digo, los que estamos un poquito metidos en esto, que es que el problema que tiene Casado es que tiene los pies de barro, porque a que nadie se le escape que cuando tú no tienes poder institucional, el poder orgánico está muy limitado contra quien tiene poder institucional, aunque sea de territorios y de comunidades autónomas. Y a nadie se le escapa, como te digo, que le están pegando, yo no te voy a decir moverle la silla, pero los empujones que le están dando al sillón de Casado desde hace ya varios meses, tenía que explotar por algún sitio, ¿no? Y yo creo que ahora era el momento, que ahora ha sido la eclosión de todo eso, ¿no? Y esto no se ha acabado, ¿eh? Esto no se ha acabado y lo veremos más adelante, ¿no? Ahora te voy a preguntar, ¿qué, por dónde va a derivar? ¿Por dónde crees? ¿Cómo pitonizo eso? Para no hacer la quiniela los lunes. Javier. Yo es que, hombre, pues la verdad es que verlo venir no lo veía venir conociendo el funcionamiento interno de los partidos. Y es una regla de oro el que, como ha dicho Jorge, los trapos sucios se procuran lavar adentro. Porque no hay nada que más daño pueda hacer un partido que hacer lo que han hecho ellos. Por eso no lo veía venir. O sea, que tuvieran ganas de hacerlo, no me cabe ninguna duda. Sobre todo teniendo en cuenta los personajes que hay detrás, porque es que es difícil explicar todo teniendo en cuenta todas las repercusiones que se tienen y que a la mayoría de la gente se nos escapa y a algunos pues se nos escapan, algunos menos por distintas circunstancias. Pero bueno, esto es una batalla que yo creo que kamikazemente se están dando entre ellos y que es fruto en cierta medida de una mano oscura que hay detrás, sobre todo detrás de Ayuso, que ¿cómo se llama este? Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Sí, no ve como Jorge sabe perfectamente eso. Y este es un, bueno, si estuviéramos en Estados Unidos, pues, ¿cómo le llaman a esto? Un hacedor de líderes o de reyes, y es un jugador a eso, y como no es nada más que un jugador, no es que sea propiamente un hacedor de reyes, sino un jugador a eso, y además juega con pólvora ajena, pues le da igual llegar a estos extremos, que por otra parte yo creo que es que era limitado. O sea, sí es verdad que todo eso estaba ahí detrás y está ahí detrás, y yo quiero poner por delante que se habla de lo que se dice, pero que evidentemente claro, la presunción de inocencia está ahí y que veremos al final a ver qué es lo que se demuestra, pero por lo visto hay esto y más, porque lo que yo no me creo es que la presidenta haya sido tan generosa de poner todas las bazas en contra suya en la mesa a la primera de cambio, y si ha puesto y ha reconocido uno, es porque por lo menos hay cinco. Entonces, estoy seguro de que no es el único contrato que hay con el hermano, y es que las circunstancias en el PP, teniendo en cuenta las presiones que el PP estaban ejerciendo sobre ella y la situación concreta del PP ahora de máxima debilidad después de las elecciones de Castilla y León, pues era el mejor momento para que el hacedor de reyes o el jugador de hacedor de reyes filtrara esto. Porque no nos olvidemos que están jugando a la dignidad de que es que están poniendo en duda que no sé qué. Pero aquí nadie había dicho nada hasta que ellos no salieron diciendo lo de la investigación, y era evidente que si alguien decía lo de la investigación, la otra parte iba a decir qué era lo que estaban investigando. Con lo cual, aquí la culpa son de todo, y el problema es que la culpa se la están dando con la estabilidad y con la imagen de un país al final, porque esto por ahí fuera tenéis un despiporre sobre el show que somos los españoles, vamos. Eso es algo que pensaba yo ayer mismo, ¿no? Digo, bueno, lo que está saliendo en prensa internacional, que es que está saliendo, os lo comento, que se ve, eso está saliendo, es la capital de un país grande, ¿no?, de la Unión Europea, como es España. Y está en el foco de, como si fuese, bueno, la ciudad o la región de París, o si fuese la región de Londres y demás, pero el bochorno tan impresionante al que nos están llevando esta gente, todo por personalismo, por luchas de poderes, por quítate tú para ponerme yo, o quítate tú porque hacia donde quiero llegar tú puedes ser un obstáculo de alguna forma. Y no es por, mira, yo creo que la gestión tiene que ser esta, que lo mejor para los ciudadanos es esto, no, no, no. Es simplemente personalismo, pues bastante, bastante triste. Es un poco de sorprenderte el tiro en el pie que se han dado en un momento, como dice Javier también, de cierta, vamos a llamarlo, debilidad, o no tanta fortaleza como el Partido Popular demostraba en semanas anteriores, ¿no? Antes de las elecciones en Castilla y León. Pero yo te digo, sin querer jugar a ser pitonizo, ni mucho menos, porque no lo soy. Además, lo más fácil que hay en esto es opinar para equivocarse. Pero es verdad, hay que ver los tips. O sea, no es solo con Ayuso. O sea, hay una sistemática puesta en cuestión del liderazgo de Casado desde el propio PP. Y de los sectores, yo no conozco, casi no conozco ni los de mi partido, imagínate como para conocer los del PP. Pero sí es cierto, o sea, cuando tú entras en esa dinámica de, y además parece tan claro, ¿no? Como decir, vamos a ganar en Castilla y León, después automáticamente enganchamos detrás de Andalucía, nos hemos quitado de encima a Ciudadanos, que eso parece que nada tiene que ver, pero es que no deja de ser, ahora se le cuestiona al de Castilla y León si va a gobernar con Vox o no sé qué. Cuando el tío dice que es autónomo, aparece el Egea diciendo que aquí desde Génova es de donde se dice. Cuando Ayuso le dice a Juanma Moreno, sé valiente y sé independiente, dice Egea que nunca se le ha dicho a un líder lo que... Ya te digo, los que estamos metidos en este mundillo, pues tú estás viendo y tú dices, está claro que esto es nada más que la brisita que estoy viendo yo por encima. Por debajo tiene que haber unos taponazos que son... Y es solamente cuotas de poder. Te lo digo sinceramente, son cuotas de poder. Y cuando tú no eres capaz de llegar a esos acuerdos internos, para tú llegas hasta aquí, tú te presentas aquí, tú te pones aquí, como se mueven casi todos los partidos, pues llega un momento en que alguno, a lo mejor como dice Javier, importándole un pito, hasta dónde se llega, pues hay gente que piensa, tierra quemada, vamos a quemar todo esto y resurgimos de la tierra quemada. Bueno, a mí siempre eso me ha parecido no un riesgo, sino casi una chalaura, ¿no? Pero hay gente que lo piensa, y de hecho... La impresión que a mí me da, porque los que dicen que están muy informados del PP, digo periodistas, cuando te dicen, no, pues ahora todo lo que ha dicho Casado, que parecía que lo iba a fusilar, ahora ya no te hacemos el expediente. Y lo que ayer parecía el crimen de Cuenca, ahora ya no lo es. Pero tú tienes que decir que no te hemos investigado. Yo he visto a Génova bajar el pistón, pero yo no he visto a la Ayuso bajar el pistón. Y me temo muy mucho que no lo va a bajar. Bueno, de hecho ella se ha adelantado, ¿no? Y ha llevado a la fiscalía, claro, antes de que se lo pidan. Esto creo que ha sido hoy mismo, ¿no? Sí, mañana. De hecho, me estáis adelantando el trabajo, porque era todo lo que tenía aquí para que montar. Todos esos papeles, ¿no? Presuntos papeles, no, justificando que eso, ¿no?, es legal en el frontal de transparencia, que eso ya era conocido de meses atrás, que está fiscalizado incluso. Entonces, una muestra, yo digo las armas de cada uno, ¿no? Una muestra, transparencia, carita de buena y tonos de voz muy inteligentemente utilizados, y una imagen súper poderosa de cara a la opinión pública, y otro, como tú dices, Jorge, lo que está trasladando es contradicción tras contradicción. Mira, sí, mira, no, ahora no es tan grave. Ah, pero sí, antes de ayer sí era grave, ahora no es grave. Entonces, un poco todo triste, cuanto menos. Cuando tú entras en esa situación es muy malo, vamos, es verdad. Yo, perdona que yo no me creo mucho, y siguiendo con la presunción de inocencia, pero no me creo, vamos a ser realistas. El negocio sanitario se mueve a través de lo público y se mueve en la comunidad autónoma. Y que un comercial con experiencia de trope mil años que dicen que tiene, y es, y que trabaja en Madrid, que no tiene nada más que un contrato en el que esté vinculado a la comunidad autónoma, pues que eso es lo que ha dicho, que voy a entregar todos los papeles, pero voy a entregar nada más que un expediente. De ese expediente. Claro, nada más que uno, expediente, que es el que ha dicho ella, que será porque le convenga, no será porque sea el más turbio de todos los expedientes. pero vamos, que en cuatro años que lleva, otros tres años que lleva Ayuso, claro, que el hermano no ha hecho nada más que un contrato con la sanidad pública, está entonces claro, un comercial sanitario penoso, porque es que no sí que se chale, pase un sí contrato sobre bueno, sanidad sin que esté la sanidad pública. Y si ha hecho más, es un gran comercial, con lo, no, no, debe de hacer, debe de tener que hacer mucho, claro, evidentemente, y debe de poder explicar que todos han sido dentro de la, hombre, claro, de la ley, o sea, hombre, es que, lo que pero no, que no me creo que no haya nada más que un contrato vinculado a él, si es tan profesional como sí, la pero que lo, que, dice, lo que no se puede jugar, digo, no nosotros, que nosotros lo que hacemos es contar lo que hemos escuchado que ha dicho la gente, que se supone que sabe, porque esto pasa como con todo. Ya no somos expertos en vacunas, ahora somos expertos en tramitación administrativa. Es que hay gente que sigue pensando que la presidenta de la comunidad coge el teléfono y dice, que yo, mándame 2 millones de mascarillas. Hombre, un poquito de por favor. Si hay un fraude sistemático, hay bastante gente pringa, y más en una comunidad autónoma. A ver si me entiendo lo que me quiero decir. Sí, se ha visto. Entonces, en muchos casos. Claro, basta que ella coja y dé ese paso, decir, yo ahora yo quiero que sea la fiscalía la que opine sobre esto, pero a lo mejor puede pasar lo que dice Javier, que le digan, no, no, de esto nada más, de esto y de los últimos 5 años, trae para acá. Yo qué sé, bueno, no lo sé. Pero que en definitiva, eso no deja de ser una lucha de poder, una lucha de poder que, bajo mi punto de vista, se acaba en el momento que los varones mal llamados, que a mí me molesta mucho que se les diga como si no los hubiera elegido nadie, parece como si fueran designación divina, no, no, es que los ha elegido la gente, decidan que Feijóo de una vez por todas del paso para adelante. Si eso pasa, yo te digo a ti que Casado tiene los días contados, porque es que esto funciona, es que tú ves las inercias, tú ves las inercias que toma, y a lo mejor tú dices, la Ayuso es capaz de ir a muerte con Casado, pero si le dicen que va a ser Feijóo, pues se queda en su territorio y no, que no lo sé, que eso es elucubrar. Pero no me creo que esto se acabe ya solamente con decir, bueno, vale, ya no te expedientamos. Y una cosa, antes de que habléis vosotros. ¿Habéis escuchado a la Álvarez de Toledo? ¿Qué hace falta para expedientar a Álvarez de Toledo? Yo le he escuchado a Álvarez de Toledo cuando le han dicho, a usted le propuso Casado trabajar con él. ¿Por qué no lo hizo? Y dice, porque no trabajo con gente más tonta que yo. Pero eso no es un insulto, ¿no? Ni es un... Y cuando le preguntan hoy, dice, este hombre está llevando es esto al abismo. Y aquí lo único que cabe es la dimisión de Egea y de... Pero sin embargo, de Álvarez de Toledo nadie dice nada. Entiéndeme, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y claro, el problema es que cuando le vayan surgiendo más versos libres, a ver cómo los frena. Por eso, por mucho que intente... Y además eso... Por desgracia, en mi partido también tenemos experiencia. Cuando tú intentas desde el poder, del poder orgánico me refiero, que se acaben los debates, lo que provocas es que se empiecen 10 debates nuevos. Y eso lo siento mucho, vamos, en este aspecto. No es que me vaya a alegrar, aunque me alegro un poquito, pero no, es verdad. Sino que, bueno, que cada uno sea responsable de sus actos, ¿no? Y el que juega con fuego, pues muchas veces aparece quemado, ¿no? Pues bueno, que lo resuelvan ellos, indudablemente. De todas formas, y a lo mejor por visión natural de contraposición entre Jorge y sí, yo, no... Creo que el problema no son los varones contra Casado, sino que Casado no ha sabido aceptar cuál es realmente el poder de un secretario general de un presidente del partido, que es, por así decirlo, coordinar los poderes territoriales, pero no manda en los territorios. Ay. ¿Qué pasa? Que Casado ha querido y quiere en Madrid particularmente mandar en el territorio, igual que ha intentado moverle la silla a Moreno Bonilla aquí, y en más de un congreso provincial lo ha conseguido. Cosa que seguramente el que salió en el Congreso Provincial 2 semanas después, y sobre todo ahora que ha visto esto y ha visto las posibilidades de futuro de Casado, seguro que ahora es un devoto seguidor de Moreno Bonilla y ya se ha puesto a sentar a disposición. Eso lo sabes tú, que pero, no rápido, o sea, ponerse el sello no es fácil y rápido. Pero evidentemente yo creo que el problema... No es tanto de los varones, porque a los varones siempre les interesa la tranquilidad, sino que el problema es que Casado, y no sé hasta qué punto Casado y hasta qué punto Egea, no han sabido entender cuál es su posición y saberse ganar la autoritas y no querer imponerla. Lo que trasciende de parte de los presidentes de las autonomías es siempre dirigido, ¿no?, a Génova, ¿no?, a la sede central, tanto a Casado como a Egea, ¿no?, que hay que frenar esto, que esto es una sangría, ¿no?, nos estamos desangrando y que Casado debería... Del otro lado, al menos yo no he leído demasiado, no he escuchado demasiado, y ahí mi lectura es que creo que ellos son conscientes que el apoyo popular lo tiene Isabel Díaz Ayuso, no lo tiene el otro lado, y que ahora en esta batalla va 1-0 Ayuso, creo, ganando, mira, Ayuso de momento. Tú lo estás diciendo, pero si es que es por pura lógica. ¿Quién se ha jugado las castañas en unas elecciones? Los presidentes autonómicos y además los que han ganado, bien ganado, su gobierno. ¿Cómo van a querer que se monte este circo? ¿Tú te imaginas un votante de Feijóo fijo de los últimos, o del PP de Galicia de los últimos 40 años, que diga ahora, pero que yo esto qué es? Bueno, porque a mí me pareció, yo la foto fija, de gente del PP, delante de la sede del PP, diciendo Casado no, Ayuso sí. Pero de todas formas hay una amplia tradición en con Esperanza. Aguirre también pasó lo mismo. Sí, o sea, sí, también fueron a manifestarse a la sede del PP a decir Esperanza sí, Rajoy no. Sí, Esperanza Aguirre era chule y lo manifestaba además, lo hacía en plan chulería. Pero bueno, que lo que te quiero decir, que tú ves eso, claro, y automáticamente, esto lo ha movido la gente de Ayuso, da igual. Tú sabes la cantidad de gente normal que no va y nunca a manifestarse y puede decidir mañana, pues hasta aquí hemos llegado. Que eso es lo que yo creo que no están midiendo, es la impresión que a mí me da. ¿Tú has escuchado algún comentario de Vox? ¿Ha dicho alguien de Vox algo? No, ¿Por qué? Ha dicho Abascal que no va a ser él quien le diga a otro partido lo que tiene que hacer. Claro, pero no, claro que no. Pero sí ha dicho que lo arreglen rapidito porque es con quien quieren gobernar en Castilla y León y luego en España. No, claro, va a gobernar con Pedro Sánchez en un pacto. Por eso te digo, pero que bueno que aquí todo el mundo dice marea revuelta, ¿no? Ganancia de pescadores. Vamos a ver, y que si él hunde sus barcos, alguien recogerá a los tripulantes, seguro, ¿eh? Alguien lo recoge. Es impresionante el votante del PP raso. La sensación, no sé, me pongo en su lugar, ¿no? La sensación de impotencia, de decepción que podría tener, digo, me imagino. Y aparte diría, yo me estoy imaginando ahora a Pedro Sánchez, no sé, abriendo, no sé, con un gin toni, celebrando, ole, bien, estupendo, magnífico, muchas gracias al Partido Popular y a los otros y al resto de la oposición. Pero hay una cosa, Pepe, es que parece que, o por lo menos nos parecería siempre que lo normal es que las tracas se monten donde uno pierde, donde uno no es capaz de mantener una línea ¿no? de progreso o de normalización de tu organización. Joder, pero en la comunidad donde has pegado pelotazo, además, contra todas las encuestas y con todos los inventos que se hicieron, claro, genera una guerra abierta contra la comunidad que más te reporta en votos ahora mismo, es para estudiarlo, ¿eh? Es para estudiarlo. Pero es que la guerra no la ha abierto, la guerra no la ha abierto la ejecutiva. La guerra la ha abierto Ayuso para que se le abra en el momento que le interesa, por la propia inestabilidad de la ejecutiva después de las elecciones. Porque aquí no ha sido la dirección nacional la que ha dicho es que hay cosas turbias con el hermano, sino que ha sido ella la que ha sacado lo de que la estaban investigando los contratos y demás, cosa que además había salido en la propia sede parlamentaria, o sea que no es tampoco una cosa que sea un secreto, conociendo como en poco pero algo he conocido Madrid, que es un auténtico hervidero, un mentidero de para Corralero y Cotilla, los madrileños, que tienen siempre rumor sobre todo lo que está pasando en todos los ministerios, en todos los sitios, porque el que manda, porque no sé qué. Teniendo en cuenta cómo es Madrid, o sea, eso cualquier taxista, tú te subes y le dices que te charle y te cuenta todos los rumores que hay desde... Pero no ahora, sino de antes, o sea que... Esto ha surgido y ha llegado a provincias, por así decirlo, ahora, pero esto en Madrid, o sea, ya digo, cuando ha llegado a sede parlamentaria, porque esto del hermano se le dijo claramente en sede parlamentaria a Ayuso. Es que la cosa está muy comentada por la calle. Quiero haceros dos preguntas al respecto. Una un poco, ¿hacia dónde creéis que va a derivar todo esto? Porque, por ejemplo, Pablo Casado decía, ¿no? Leía esta mañana en los medios que llamó ayer a los presidentes regionales del partido para conocer su punto de vista y la solución que proponen y a la vez para pedirles tiempo, porque Casado quiere esperar al Congreso Nacional de julio, pero hay muchos presidentes territoriales, como por ejemplo Feijóo, que al que habéis nombrado aquí, que le está diciendo que no, que dimita y que si es en marzo, mejor que en abril, esto del Congreso Extraordinario sería en este caso. Ayuso, por su parte, no da zanjada la guerra, no da por zanjada la guerra con Casado y dice que no puede quedar gratis el haberme robado mi presunción de inocencia, que también creo que lo decía Javier antes. ¿Cómo creéis que va, por dónde va, por ir cerrando este debate? Yo creo que lo abrirán otra vez un expediente. No, hombre, es que si al final el miedo fundamental, ¿cuál es? Que Ayuso se le hinche en las narices y se presente a la Convención Nacional, que eso sí que ya sería una traca. Cualquier partido que se precie tiene que negociar eso. Claro, es inviable. Eso es inviable desde la lógica del que no quiera desaparecer, claro. No, pero con la lógica de, a pesar de la presunción de inocencia, ¿no? Reconocer que yo soy inocente, pero aquí hay un contrato de mi hermano, hombre, y vamos a ver los que hay. Claro. Tú no puedes plantearte ser líder. Vamos a ver, en el momento que la fiscalía coja a bueno, eso, que ya la ha cogido, Jorge. Sí, pero Javier, pero tiene, tú no sabes las noticias que van a surgir mañana, sí, pasado, sí, sí, el otro. Tú no puedes decidir que vas a encabezar un proyecto político cuando te van a estar sacando contratos nuevos de tu hermano cada 10 minutos. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece una locura. Por eso sí. Casado está intentando alargarlo. Porque es la única posibilidad de supervivencia. Claro. Si el Congreso se hace ahora, Ayuso no va a salir, pero él tampoco. Si el Congreso se alarga y llega a su fecha y le han sacado 4 contratos más al Ayuso, a lo mejor ya está consolidado Casado, porque Ayuso ya está quemado. Pero a lo mejor Ayuso da por bueno que sea Feijóo. Con tal quita Casado. Sí se adelanta, pero si no se adelanta y Ayuso ya da igual lo que le parezca a Ayuso. Si Ayuso sacan 5 contratos más, porque es la que está. Si Ayuso le sacan 5 contratos más, ella puede cantar mi San Gregoriano, claro. Que lo que van a hacer los líderes autonómicos ahora se han puesto de canto. Sí. En cuanto salgan 4 contratos más, ya todo el mundo no pueden seguir poniéndose de canto, porque entonces va a parecer que a ellos le parece bien que haya chanchullos de ese tipo. Claro, está claro. Entonces, la única opción que tiene Casado, y por eso intenta alargarlo, es esa, esperar y que salga más. Porque como no salga más y salga relativamente rápido, evidentemente, si el Congreso se adelanta, Casado no puede presentarse de ninguna manera. Vamos, un líder que no es capaz ni de mantener 48 horas una decisión que hace pública. Te está dejando en evidencia. No puede ser. Si yo digo que hay que expedientarla, Que después el expediente se resuelva a favor de ella, vale, que se resuelva a favor de ella, que para eso también hay experiencia interna en poder, bueno, eso. Pero tú no puedes públicamente, después de públicamente haber dicho que la vas a expedientar, decir, bueno, me conformo. Claro. Ridículo. Las llamadas estas de Pablo Casado hoy también se puede leer como sopesar qué apoyo tiene también. Ya no es solo sobre el Congreso, evidentemente, que esa es la fecha y la línea roja que tiene el Partido Popular ahora en el verano, sino ve qué apoyo tiene desde su discurso y su forma de gestionar, que vemos todos, estamos todos de acuerdo que ha sido bastante pobre, no ha sido capaz de gestionarlo y calmar las aguas, ni mucho menos. Tampoco es que Ayuso lo ha dejado, hombre. Ya no hacía más que meter palito a la candela. Y un palito, y otro palito. Contrapoderes muchas veces, eso, son peores que los poderes, ¿no? Yo creo que la culpa la tienen las películas de Romano. Pedro Sánchez nos han enseñado que la mejor manera de acabar con una crisis es dedo para abajo y puñal al pescuezo, vamos. Y algunos serán blancos y a pie de la letra, por desgracia, Hoy día se cambian los puñales por otras cosas, pero la puñalada es la misma, Pero vamos, que no hace falta, que eso es una de las desgraciadamente, de lo que se transmite, muy a pesar de que se diga que la violencia contra la mujer, que no, que contra la mujer, contra quien sea, nos enseñan las de romanos y las de superhéroes. Sí, sí, sí, que sí. Cuando hay un conflicto, se resuelve cuando hay uno que llega más fuerte que todo, con claro. superpoderes, y infla hostia a todo persona. Bueno, pero esa es la ley de la naturaleza, y así, sí, sí, será la ley de la naturaleza, pero si queremos dejar nuestro lado animal a un lado y potenciar el civilizado, tenemos que no dar la imagen de que todo no. se resuelve así. Vamos a tener cuidado, nos vayan a acusar de inductores de algún gasto. No, yo lo que estoy diciendo es que no, que es que hay hasta que limitar sí. esos contenidos sí, sí, de sí. violencia en las películas, vamos, sí. si hace nos, falta. Nos están llegando mensajes de oyentes que, bueno, son opiniones, y otros también que plantean algún que otro tema para hablar de Ubrique, para darle también tiempo a nuestra claro. localidad, sí, sí, pero vamos trayéndonos el tema para acá. Quiero preguntaros la última, ya sí que sí, por consecuencias electorales de todo este asunto, porque leía hoy un sondeo sin Madó, Casado hunde al PP, dispara a Vox, y otro 25% de sus votantes se irá si no zanja la crisis. Y, como decía, os lo traería para Andalucía el tema. No sé si estaba con maldad o no, pero ¿se estará arrepintiendo Juanma Moreno de no haber convocado las elecciones? No, seguro que no. ¿No se está arrepintiendo de haberla sacado antes? No, salvo que lo hubiera hecho antes de que la eso, de Castilla sí, León, claro, pero eso sería... Claro. Eso en fechas servicio, anteriores era servicio. Imprevisible, y después de lo de Castilla León, es que no, si hubiera convocado, es que lo hubiera cogido en todos los vale. calentitos. Ahora tiene por todos los medios que reza porque entonces se pacifique lo más posible de aquí a diciembre. No, está claro. De hecho, hay comentarios que no sé si son verdad y eso, que ya en Almería, en Sevilla y en Huelva ya Vox está por delante de del PP. En Almería no me extraña, y en Sevilla tampoco demasiado, pero en fin. Esto todavía tiene que dar muchas vueltas, es verdad. Pretender, tú lo has dicho, si es una pulsión de un momento dado, como no sabemos todavía los episodios y los capítulos que nos vamos a encontrar, habrá bastantes pulsiones, pero es verdad que le ha tocado una parte de la película jodida, ¿no? A él y a la comunidad en general, ¿no? Y algunos a lo mejor lo que se estarán alegrando es decir, Uquillo, menos mal que ahora tenemos un montón de meses, vaya, a ver si llegamos al verano rapidito, exacto. que la gente vaya un poquito a la playa, nos dé un poquito el sol y nos olvidemos un poquito de esta historia para coger con fuerza cuando llegue después, porque si no, el sistema destructivo, y además sabemos que cuando la rueda empieza a moler, se lo lleva todo para adelante, ¿eh? Y eso algunos lo conocemos en carne interna, o sea, ¿qué te voy a contar? Pues vamos, si os parece, ya con el tema o con los mensajes, ¿no? Que llegan por parte de la audiencia. Uno nos dice que Ayuso presidenta, tal cual. Y se queda ahí. Otro oyente, Pepe, dice que quiere felicitarte por ser el presidente de la Asociación de Empresarios, y dice que a ver si, ya que está en la política luchando por los ciudadanos de nuestro pueblo, a ver si puede ser que se firme el próximo convenio más justo para los trabajadores de Ubrique, ya que este es el motor de Ubrique. Esperemos que tú, sí. esperemos que Pepe, dice, esté apoyando a los ciudadanos ubriqueños. Bueno, gracias, por la parte que me toca, y en esa estamos, en la lucha. Gracias. Y hay otro oyente, yo tenía una serie de temas preparados, pero claro, nos lo plantean desde la audiencia y sí que quiero, porque nos plantea un poco, dice que ahora que se está hablando tanto, ¿no?, de ese sistema de recogida puerta a puerta, ese nuevo sistema que se va a implantar, dice que, por ejemplo, en la calle Fernando Portillo hay un contenedor de cartón que está en mal estado, hundido desde hace más de un año, y que no entiende esa dejadez si existe tanta preocupación en Básica por el reciclaje. Hombre, Básica no es la que tiene solo la preocupación por el reciclaje. Me imagino que lo que se está informando, creo que se está informando bien, se le está explicando a la gente. Además, lo que tenemos que cambiar, el problema de los humanos cuando nos acostumbramos a algo y el cambio de modelo nos supone siempre un choque. Tenemos que partir de la base de que la responsabilidad del reciclaje es individual, es de cada uno de nosotros. En esa estamos, en esa está Europa, y el que antes entre en este juego, antes resolverá montones de situaciones. Yo no creo que sea nada tan complicado ni nada tan dificultoso, solamente es un cambio de hábito, es adecuarnos a lo que queremos ser, o sea, siempre queremos, no podemos ser siempre cuando nos interesa queremos ser europeos, cuando no nos interesa queremos ser independientes de Avellaneda, ¿no? ¿Y usted? Esta dinámica es así. Entonces, claro, ¿va a suponer algún tipo de historia? ¿Va a suponer algún tipo de situaciones puntuales? Pues claro, nadie piense que esto mañana se implanta. Yo me imagino que tendrá que tener un periodo de adaptación donde se tendrán que corregir situaciones, donde se tendrán que a lo mejor elaborar, por decir de alguna manera, separatas que resuelvan situaciones puntuales de zonas puntuales, pero que se le meta a la gente en la cabeza que este es el camino, no es nuestro, no es un capricho ni de Ubrique ni de Básica, esto es lo que va a hacer Europa si queremos cumplir la Agenda 2030 y además el que quiera recibir fondos lo tiene que cumplir. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Uh-huh. Yo, por aparte de darle la razón a Jorge... Coño, no me despisa, está bien. Pero, el ciudadano lo que ha dicho es que así le preocupa a Básica, claro, hombre, el eso, y la responsabilidad de reciclar es de todo, pero la del contenedor de cartón que está diciendo el ciudadano es de Básica, coño. Sí, pero que yo no estoy diciendo... Yo es que no es el primer contenedor que me encuentro así, porque yo antes he tenido un problema con otros contenedores de cartón y he avisado reiteradamente y he tardado un mundo en conseguir que eso, y yo entiendo que la responsabilidad de reciclaje es de todo, y porque yo lo hago desde hace bastante tiempo, cuando veo que no puedo bajar cartón a mi casa y que ya tengo el de 2 meses acumulado en mi casa, porque el contenedor de cartón de la puerta a mi casa, que tengo la suerte de tenerlo casi en la puerta, bueno, en la puerta de al lado, pero en la calle de al lado, pero en fin, muy cerca. No puedo echarlo porque es que está saliendo el cartón por encima desde hace un mes sin que se termine de coger. Y entiendo que es cierto. Lo que sí entiendo es que también el ciudadano que lo haya dicho es preferible que lo diga en el programa de la intervención de los políticos activos. Sí, de por la mañana con responsabilidades municipales, que sí podrán hacer alguna gestión al respecto. Imagino que Jorge también puede hacerlo. No, que va. No digo decírselo a algún compañero. No digo que lo pueda resolver. Digo que si puede decir... El número de teléfono lo tendrá. Javier, me tiene bloqueado. ¿A favor o en contra del sistema de recogida puerta a puerta? Bueno, no lo conozco en profundidad todavía. Sé que tiene que ser así, que las directivas europeas son las que son y que la economía circular es la economía circular. Eso, hay otras cosas que plantearía más, dándole un poquito más por saco a las empresas y no a los ciudadanos. Yo sigo recordando cuando alguna gente dice ahora que es que nosotros o los mayores no reciclamos, cuando todos los mayores íbamos con la botella de leche a devolverla o con la de casera a devolverla al supermercado, porque si no te cobraban y por lo tanto tú no se tiraba una botella, porque tú tenías que ir a la tienda a devolverla. Famoso casco. Si eso se siguiera haciendo así, pues el número de transportistas habría que duplicarlo, porque aparte de repartir, habría que recoger. El número de industrias encargadas de la limpieza y el eso de los cascos volvería a resurgir, que existió en su momento, y nosotros no haríamos nada nuevo que no hayamos hecho con anterioridad. A lo mejor a los más jóvenes sí les sorprendería mucho eso de tener que ir con los envases de vuelta, pero bueno, entiendo que el poder que tienen las grandes empresas para que a ellos no les generen problemas es mayor que el que podemos tener los ciudadanos diciendo que lo hagan así. Uh-huh. ¿Y Pepe? Pues yo, como Javier, desconozco en profundidad el sistema. No sé si es por desidia, entiendo que no, o por desinformación, pero desconozco en profundidad. Sí conozco lo de las cajitas o los cubos individuales en la casa, que me planteo lo siguiente, ¿no? Yo, casas de 49 metros cuadrados, 50, o casas pequeñas, ¿no? Como la mía, ¿vale? Que no sé dónde vamos a meter todo eso tampoco, ¿no? Pero yo te digo, no sé, o lo pondremos fuera, ¿no? En el pasillo nos pondremos de acuerdo. ¿Y dónde, la comunidad? ¿Y dónde lo ponemos? Tengo cubos para todos desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde lo ponemos ahora? si tu volumen va a ser el mismo, puesto que tú tienes tus mismos miembros de unidad familiar y tú vas a seguir produciendo lo mismo, solamente que ahora hay que tener más compartimentos eso, para eso, repartir. Eso, a eso me refiero. Pero que eso no debería de... O sea, por hacer matemáticas, si tienes un cubo de 50 litros y ahora tienes que tener tres cubos de... dos cubos de 25, el espacio es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Vale, eso es no, te digo yo, ¿no? Jorge, eso es exactamente mi desconocimiento. No, pero si yo no intento... Lo que te quiero decir que cuando... Es verdad, no, pero el desconocimiento no es tuyo, es de todos nosotros y muchas veces del rechazo inherente a que nos planteen un cambio de algo. A mí, por ejemplo, me ha discutido un familiar... No, por mí, digo, a un familiar me decía, la hora, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, digo... Claro, porque tú sacas la basura cuando quieres, ¿no? Porque tú no, porque ahora mismo hay un horario. Lo que pasa es que mucha gente no se ha enterado que hay un horario para depositar. Bueno, no se ha enterado voluntariamente. En realidad... Está escrito, ¿no? Está escrito. Y en realidad hay un horario exclusivamente para una cosa. Claro. Es decir, el horario que hay de basura es para tirar basura, que en el caso de Ubrique es orgánica y restos mezclados. Pero cartón, claro, vidrio, sí, envases, sí, lo puedes tirar a la hora que quieras. Ahí no pone ninguna limitación de hora. Pero lo que te quiero decir, por eso te digo, entonces cuando se descubre, cuando se constata, mejor dicho, que no estamos llegando a lo que se presuponía que se tenía que llegar, pues claro, se hace un planteamiento, yo creo que es serio, y además yo creo que acertado, en el sentido de, primero, vaya usted abriendo plantas de transformación, vaya usted abriendo plantas donde tiene que ir este material y después vamos a empezar a recogerlo, porque es que en la anterior iniciativa, cuando se empezó todo esto, primero se empezó la recogida y después se empezó a diseñar dónde se iban a construir las plantas y después la mitad de las plantas no se construyeron. A lo mejor ese es el principal error, ¿no? Vamos a hacerlo al revés un poquito, ¿no? Vamos a tener primero esas plantas de transformación y después, es verdad, a mí me parece razonable que sea una apuesta paulatina. O sea, en principio se empieza con viviendas unifamiliares o viviendas que no sean más de dos plantas, ¿eh? Porque para mí sí que es un verdadero problema. Yo no sé cómo van a hacerlo en un bloque de piso. No lo sé. Un bloque de cinco plantas, donde haya 10 viviendas, 12 viviendas, 13 viviendas, yo qué sé. Porque no es lo mismo una bolsita en una puerta que 13 bolsas en una puerta, ¿no? Te digo, esas cosas sí que son las que tendrán que ir limando y tendrán que ir mejorando o a ver cómo lo hacen, ¿no? Y Cádiz está refuerto. O sea, que se puede mirar a otro sitio. En realidad, por ejemplo, en Cádiz los bloques de piso tienen... No le dan los envases, pero le dan un contenedor de mediano, de los de 80 litros creo que son, para que los una recogida continua, bajen abajo y lo echen y por así decirlo, el que recoge el servicio es el contenedor de... Si soluciones tendrá que haber, que a lo mejor no tienen por qué ser las mismas para todos los sitios, pues habrá que buscar la idiosincrasia y la particularidad de cada uno de los sitios, pero que al final tenemos que autoconvencernos de que esto es una responsabilidad de todos nosotros, vamos. Yo pienso que tiene que ser así, ¿no? Con todos los inconvenientes que pueda plantearnos en un primer momento. De hecho, yo creo, la sensación que tengo es que han ido modificando sobre la marcha, porque esto de que primero las unifamiliares y luego los pisos, creo que no estaba contemplado desde el primer momento, ¿sabes? El hecho de que va a empezar primero las unifamiliares y luego lo harán en los pisos, porque están ahí dándole vuelta o le habrán dado otra vuelta a cómo lo van a hacer. Dice un oyente, aprovechando lo que acabo de escuchar de Pepe, a ver si empiezan a denunciar a empresas que pagan horas extras en B, que pagan 800 euros de sueldo y que tienen empleados jubilados trabajando en sus casas. Dice que a ver si se hace del negocio de la producción de bolsos de lujo un referente en todos los sentidos y se acaba de una vez con la lacra empresarial que hay en este pueblo por parte de muchísimas empresas. Ahí queda ese mensaje del oyente. Y la semana pasada hablábamos, por sacar otro tema ya de relativo a Ubrique, hablábamos del posicionamiento, las palabras que había dicho la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en referencia a su paso adelante, ¿no? Podríamos llamarlo así, a su intención de presentarse como candidata a la alcaldía por parte del Partido Socialista. Quien también hizo algo parecido, y miro a Javier directamente, fue José Antonio Bautista, también el jueves, en el espacio de Cosas de Dos, también a pregunta de un oyente, que decía que su compromiso es estar ¿dónde? En las elecciones de 2023. Portavoz municipal de Ahora Andalucía por Sí, manifestaba sentirse ilusionado con el proyecto de Andaluces Levantaos, la coalición electoral andaluza, que está formada por Andalucía por Sí, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y dice que le encantaría liderar la coalición de nuestro pueblo. No obstante, aclaraba que si su predisposición es estar, son sus compañeros de partido los que tendrán que decidir. Somos un partido democrático, si mis compañeros deciden que sea yo, voy a estar. Si no, estaré apoyando a la persona que decida mi partido. Javier, por alusiones, no porque te haya dirigido a ti, sino por el partido. Sí, pero es que no sé qué añadir a eso. Pues él tiene la voluntad de presentarse, me parece estupendo, porque además me parecería un magnífico alcalde, y el partido tiene que decidir, y igual que él no es el partido y él dice es el partido el que tiene que decidir, yo tampoco soy el partido y por lo tanto no tengo mucho que hacer que cuando llegue el momento manifestar mi opinión. Evidentemente en donde tienes que manifestar el partido. Y Pepe, bueno, lo poco que añadí también, yo tengo que decir que yo pensaba que Javier iba a ser el candidato porque estaba aquí y venía aquí de verdad, no era el único, pero mira, ya está clarificado, ya está aclarado. Javier, estupendo. Yo, sabiendo como Javier, yo creo que Javier lo ha dicho a Bautista, que yo diario, que si no, el Jorge me va a estar dando el coñazo. Hombre, broma aparte, candidato. Broma aparte. No, tío, hombre, venga. Broma aparte. Vamos, pero si me parece lógico que diga José Antonio lo que ha dicho. Pero esto es sano, hombre. Esto es sano. Ahí está. Y que luego es el partido el que decide. Claro. Además, como dijo Javier, para referirse a lo que dijo la alcaldesa, indudablemente, quien esté en activo ahora quedaría regulín. Con decir, me voy del tirón, en las próximas se va a presentar quien yo sé. Claro. A mí no me ven más para el pelo por aquí. No, pero es verdad, porque después esto es muy fácil, pero no, de fácil no tiene nada, vamos. A ver, que sabe cómo son estas cuitas directamente, me refiero por la vez las padecido. Y los que nos ha tocado participar en más de una elaboración de listas, búsquedas de candidatos y historias de estas, ojalá esto fuera tan fácil con decir sí, no, vale, me apunto. Esto tiene lo suyo y queda tiempo todavía para que esto dé las vueltas que tenga que dar, vamos. Digo yo, vamos, para. Cuando que los que estén digan que quieren seguir, narices, faltaría más, vamos. ¿Cuándo es la fecha? La fecha de las elecciones, ¿cuándo será? Será mayo, ¿no? De 2023. El cuarto domingo del mes de mayo, del año del cuarto año, como es lógico. El cuarto domingo del mes de mayo. Vale. Cuarto domingo del mes de mayo. Siempre son las municipales. Ahí. Estaba mirando el día exacto. Mientras busco el día. El 28 de mayo me dicen por línea interna va a ser el 28 de mayo. Día muy bonito. Tengo hoy el ordenador que no quiere. Está de lunes el ordenador. Lo que sí me... Por ir terminando ya que nos quedan 4 minutos nada más. Sí me parece sorprendente que lo que a mí sí me parece noticia, por ejemplo, en el caso de Isabel y en el caso de José Antonio, ustedes lo dais como con total naturalidad, total normalidad, y no os parece noticia, no os parece nada reseñable. Bueno, tú, Javier. No es que no sea reseñable, es que nosotros que estamos dentro sabemos que no hay nada dicho y nada escrito hasta que la asamblea no se manifieste, y por tanto la voluntad de cada militante es libre. Incluso podría, tan abierto está, que si alguien tiene interés en ser candidato de Andaluces Levantados, todavía está a tiempo de hacerse la ficha de militante y queda recorrido por delante. O sea, es decir, evidentemente, hasta que no el partido no diga cuál es la fecha de elección, no hay nadie elegido. Y evidentemente, si hay un candidato claro ahora mismo que es José Antonio, que parece que se está partiendo la cara por el partido, pero lo que todos podamos ver o pensar desde fuera o desde dentro no tiene más trascendencia de la que tendrá la elección en la asamblea. Por lo tanto, si la asamblea al final decidiera otra cosa, pues es que es lo que hay. No sé, entiendo yo que no se ve como noticia aunque no, yo no lo diría así, sino tan tan reseñable, porque bueno, eso está en los estatutos de lo, cada partido, el procedimiento. Sí, de, bueno, pero que se posicione, que se vayan posicionando ya. Bueno, por sentado también, insisto que no sonaría muy evidentemente, bien si diera larga o dijera, no, yo de esto no creo ni nada, a mí conmigo no, que ni cuenten. No, evidentemente, si los tres estáis de acuerdo, el que está el que no, lleva la opinión contraria. Sería más noticia que el candidato que todavía no se ha manifestado de Ciudadanos dijera, no, yo no voy a hacer candidato. Ahí está Pepe, yo no, ahí está Pepe. Eso sería más noticia, pero si dice que va a ser candidato, pues en principio es lo que se presupone. Pues ahora ya sí que vamos a cerrar, aunque me hubiera gustado dedicarle más tiempo a este tema, así que ya que lo sacamos, sí os pediría un minuto, que es lo que tenemos cada uno para sacarlo. Me refiero a la manifestación que se ha celebrado este fin de semana en las 8 capitales andaluzas, de provincia andaluza, manifestación en defensa de la sanidad pública. Fuentes sindicales cifraban en más de 75.000 personas en toda Andalucía, 10.000 de ellas en Cádiz. Se pedía, entre otras cosas, que se dé solución a las listas de espera y se fortalezca el sistema de sanidad, con un refuerzo de personal y material y una correcta planificación, negociación y gestión de los recursos públicos. Algo que achacan, dicen, a las malas decisiones políticas y a la mala financiación. Siempre, según todo esto, a los sindicatos convocantes, que fueron Comisiones Obreras y UGT. Una ronda, abrimos, Pepe, una ronda de un minutillo. Bueno, rápidamente, sin entrar tanto, dos cosas. Por un lado, vemos que estamos en medio pre-campaña ya, parece ser me he equivocado, campaña absoluta, y ahora toca esto, ¿no? Si bien todos estamos viendo en el uso de la sanidad diaria y demás que bueno, que seguro que hay muchos aspectos de mejora, y yo lo achacaría especialmente desde el punto de vista de la financiación. Yo creo que, en fin, Andalucía creo que está infrafinanciada por población, y un parte de la solución creo que puede ser esa. Uh-huh. Pero insisto en la pre-campaña. Hombre, yo haría hincapié en lo que ha dicho Pepe, que es muy curioso que quien se encargue de decir lo mal financiada que está la sanidad andaluza, entre otros, es el PSOE, con nuestra alcaldesa también desplazándose a Cádiz a defender que esto está fatal, cuando en manos de quien está el que Andalucía reciba una financiación justa por el número de habitantes que tiene, que no olvidemos que es de largo la comunidad autónoma más poblada y por poquito es la más extensa, y eso no se refleja en ningún caso en los presupuestos, pues hombre, es verdad que no está bien financiada, pero es verdad que los recursos para la financiación de la sanidad provienen de las transferencias del Estado, que ahora gestiona la anterior consejera, que no sé si es anterior consejera de Hacienda y anterior consejera de Salud, con lo cual la cosa tiene tomate, que no se solucione. Si ya de esta no se soluciona, teniendo a una ministra de Hacienda que ha sufrido en sus propias carnes las limitaciones de ser una simple, entre comillas, consejera de sanidad de una comunidad autónoma tan importante como Andalucía, y una simple consejera de Hacienda de una comunidad como Andalucía, esperemos que después de haberlo sufrido en propias carnes, ahora que es ministra, pueda evitar que lo suframos todos los andaluces, o lo sigamos sufriendo todos los andaluces en nuestras carnes. Jorge. Como no puede ser de otra manera, no estoy de acuerdo. O sea, indudablemente Andalucía necesita una mejor financiación, que todos hemos peleado desde tiempo inmemorial. Sí, que el problema de la sanidad es por ese déficit de financiación, no es cierto. No es cierto porque los datos no lo dicen así. No es cierto porque los recortes no vienen producidos porque la financiación haya menguado, sino porque no se está gestionando bien. No es cierto porque no se están cumpliendo compromisos adquiridos con financiación, con dinero trasvasado del gobierno a la comunidad autónoma, aunque sea de manera extraordinaria, no se están ejecutando. Además, da igual quién lo plantee o quién deje de plantearlo. El problema no es si el que lo habla, porque si automáticamente el que estuvo antes ya no puede cuestionar nada de lo que pase porque estuvo antes, entonces apague y vámonos. Aquí todo el que entra tiene libertad absoluta para tomar las decisiones que quiera, para enfocar soluciones a situaciones muy concretas, y es verdad que los números se vuelven muy farragosos. Los números, yo podía empezar a decir, pues se tiene, recibió tanto dinero de no sé cuánto, tanto de más cuánto, no se ha utilizado nada más que el no sé qué, no sé cuánto, y ahora el otro me diría, pues no es así, porque no, eso no vale, no le vale al ciudadano, porque al final lo que hacemos es un batiburrillo de números que uno todos queremos asumir, que son los datos ciertos los que da cada uno, y esa no es la conclusión. La situación está en que en el hecho concreto, en el acto diario de la atención primaria y de la atención hospitalaria, estamos en los peores momentos. Y yo puedo dar fe personalmente de mi situación con las citas que tengo pendientes desde hace un año y medio, citas hospitalarias, desde hace un año y medio. Estoy esperando una serie de citas y cuanto más las pido me dicen que me espere, que el sistema está colapsado. Pues si el que me dice el sistema está colapsado, algo habrá que hacer, no decir que y todo es culpa de una transferencia, no me lo creo. O sea, eso sería muy simplista y una manera muy muy manida de quitarnos el mochuelo. Y una cosa, está muy clara. Isabel Gómez fue a la manifestación, yo también, bastantes ubriqueños también fuimos. Y por suerte para nosotros no fuimos los convocantes. Digo por suerte para que no se nos diga que estamos haciendo juego político. Fuimos invitados por los sindicatos a participar. Y me parece muy bien que el PSOE se ofreciera a participar. Digo a nivel de institución y después a nivel individual de cada uno, ¿no? Dos compromisos. Uno, a abrir si queréis el próximo cafelito con este tema, porque entiendo que se nos queda corto a todo. Y segundo compromiso, ahora hablo con dirección para que el cafelito de los lunes nos lo amplíen hasta las 6:15, porque vamos dos fines de semana, que la sintonía y los pulso horarios suenan mientras estamos aquí todavía. Llega tiempo de deportes. Pepe, Javier y Jorge, gracias por estar con nosotros esta tarde. Perfecto. Gracias.